Enfoque. Ayer fue un día histórico. Estoy pensando en esto, en vivir, cómo estamos viviendo cuestiones que son históricas, porque por un lado, ayer se conoció la sentencia del juicio por el travesticidio a Diana Zacayán, y fue un homicidio. Los jueces dijeron que era un homicidio donde había habido odio y violencia de género. Nombraron odio por identidad de género y donde me dio violencia de género, que son las figuras que se pidieron. Nosotras desde el campo popular pedimos que se hable de travesticidio. Esa figura no está, pero va a estar en el expediente. No sabemos si estará también en los argumentos que el 6 de julio van a dar el juzgado número 4, que dio ayer sentencia en una sala, te cuento, repleta, pero repleta de familia, mucha familia, muchas organizaciones sociales, muchas amigas, amigos. Era una sala bastante pequeña para la relevancia del juicio por Diana Zacayán. Había una pantalla afuera donde mucha gente estuvo ahí, y también funcionó una radio abierta, que como en cada audiencia funcionaba una radio abierta, que para quienes estábamos dentro cubriendo cada audiencia, cada día, volviendo hace 2 años a cómo la asesinaron, era muy importante todo el acompañamiento popular que había desde la plaza. Y ayer también se notó mucho acompañamiento. Estaba todas las personas como expectantes, no se sabía, pero bueno, yo con las compañeras que pude dialogar y todos lo sentimos así. Es un paso a que la justicia por primera vez está llegando a dar una sentencia, que es lo que tienen que hacer, ¿no? En un caso de un crimen de odio como de estas características, y llegó porque era Diana Zacayán, que era una luchadora social conocida. En este caso se tuvieron en cuenta los protocolos del femicidio, se caratuló como femicidio, pero sabemos bien que en esta justicia patriarcal no sucede eso con un montón de casos. Así que ayer las palabras de Norita Cortina era, bueno, esta sentencia es histórica, pero no nos quedemos en esto, hay que seguir en la calle, hay que seguir luchando. Y creo que es eso, esto abre la justicia, que se hablen las cosas por su nombre, pero abre también la reflexión de eso, cómo acceden a la educación, a la salud, al trabajo, las personas travestis, que eran las luchas de Diana. Así que Diana, esa sensación, ¿no?, de salir celebrando algo, pero Diana no vuelve. Así que Diana va a seguir estando en todas esas luchas, en todas nuestras luchas está Diana todavía. Creo que sí, mirá, la comisión de familiares y amigos, amigas de Diana Zacayán hace 2 años y medio que viene trabajando, armando una marcha que ahora va a ser dentro de poco, el 28 de junio, la marcha contra los travesticidios. Esta es la tercera vez que marchamos un 28 de junio, que es el homenaje, que se recuerda a la revuelta de Stonewall, donde fueron así reprimidas travestis, lesbianas, gays, y entonces es un trabajo que se viene haciendo. O sea, como que la idea de que, yo sabes que lo pensaba el fin de semana, decía, estos jueces habrán visto las calles, habrán visto la movilización de 1 millón de personas, y yo creo que sí, que debe haber influido por esto que te digo del clima de época, pero siempre con los pies en la tierra, sabiendo en qué contexto estamos y que todo falta un montón de luchas todavía por dar. Yo la recuerdo como esa foto que vi hoy a la mañana, donde estamos cantando por el aborto legal en alguna movilización de las calles, y que así la voy a recordar, y así va a estar siempre con nosotras, por esto de la sensación amarga, ¿no?, de celebrar algo, pero qué costo que tuvo, ¿no?, que asesinen a una referente travesti, luchadora social, para que ahora la justicia empiece a llamar las cosas como son, ¿no? Enfoque. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas.